kiosco a buscarte otro escabio y dejaste todo abierto, el postigo de la entrada. La vida en birra se te estiró, te desvarió el hígado y el corazón. Te fuiste, volviste y la hiciste y otra vez te la enchantaste. Siempre en un momento a todos nos surge de algún modo ese inevitable encuentro consigo. Y hoy en tus 30 puercos escuchaste bardo y subiste a ver qué pasa y descubrí que se te llenó de chicas la terraza. Una copa de tango por la Runfla y el Arrabal. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos comenzando esta segunda edición de Una Copa de Tango. Esto es Una Copa de Tango que se emite los sábados de 18 a 20 horas por aquí, por la radio Aire Libre 91.3. Bueno, hoy tenemos la particularidad que estamos saliendo en diferido, es decir, que el programa está siendo grabado. Saldrá el sábado, o sea, ahora, pero nosotros nos encontramos en otro tiempo. Qué raro todo. Voy a presentar a mis compañeros y compañera que me acompañan hoy. Buenas tardes, Jeremías Serpi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juancito? ¿Todo bien? Sí, es verdad, estamos acá metidos en el auto de Volver al Futuro, pero al revés sería. Estamos un día atrasado de lo que está saliendo. Hay lindo sol, estamos en mangas cortas, calorcito, así que recordarán ese viernes hermoso a las 4 de la tarde donde había sol. Gisela Estival, la voz femenina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, muy bien. Todo en orden. Todo en orden. Perfecto. Con pocas palabras. Asiste. Estoy con pocas palabras hoy. Me parece raro. Me quedé pensando en esto del tiempo, pero bueno. Perfecto. Será para otro momento. Asiste por primera vez al piso. La otra vez mandó el mensaje. Nuestro compañero que venía, no pudo estar en el debut, en el primer programa, Lucho Ríos. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, un gusto. Al final me saqué las ganas. No me cobraron nada, eso es bueno, por la ausencia de la semana todavía pasada. No lo sabes. Así que. Ah, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Estás bueno, recién sí, vacunado? Estoy recién vacunado, me estoy transformando en ruso. Ahí va. ¿Te das cuenta por las raíces rubias? Sí, sí. Pero bueno, estaba pensando también esto del tiempo, así que mañana nos podemos escuchar en vivo, si se quiere, como para mentirnos entre nosotros. Perfecto. Nos vamos a poder escuchar. ¿Te dieron la Sputnik? Sí. Perfecto. Ya estamos, no, estamos todos vacunados, ¿no? Así es. Sí, o sea, estamos, creo que sí. Estamos. Ahí está, bueno. Bueno, hoy vamos a tener, como siempre, esperamos que estén los oyentes también y las oyentas con una buena copa de vino para compartir este programa que apunta a relajarse, a sentarse, a escucharse un tanguito, escuchar música popular, música nuestra y acompañarnos en estas dos horitas donde vamos a estar charlando con... Tenemos sorpresas, tenemos noticias, tenemos claro. Noticias de eventos que van a suceder en la ciudad prontamente, muy prontamente. Así es. Así que, bueno, queremos estar a la altura y poder comunicar un poco todo lo que viene pasando en esta querida ciudad de Rosario. Así es. Podemos comentar ya para que la gente vaya sabiendo de qué se va a encontrar, para que no se, para que se relaje justamente Sagrón Vino, pero para que no se vaya de la radio, que hoy vamos a estar charlando, por ejemplo, con Ayelén Prado, vamos a estar charlando con Analia Camiletti, con Fabricio Panqui, Brenevanto, si no me falla. Breventano. Siempre me costó pronunciar su apellido, así que pido disculpas públicas al aire. Bueno, y vamos a estar escuchando tangos muy lindos como corresponde también, su música, y bueno, pasando un poco a agenda de todo y lo más importante, disfrutando de lo que es una copa de tango. Eso. Bueno, entonces también tenemos fechas, presentaciones de disco, material nuevo, música nueva, algo de efemérides también, por ahí me dijeron. Y ¿o sí, no? puede ser, pero bueno, siempre que... Había un dilema ahí atrás. Y porque la efeméride está bueno, no sé. Siempre vayamos un paso adelante, es la postproducción. Claro. Se puede hablar los dilemas, ¿no? Se puede sí, hablar. Totalmente. Me parece importante decir que las efemérides que encontramos esta semana tienen bastante que ver con las... Con las muertes. Si queremos anunciar nacimientos. Claro, tenemos que festejar el nacimiento. Que quizás mejor no decirlas. No sé, pero bueno, siempre alguien nace en el ámbito de tango. Eso es un puntapié, un debate, ¿me entendés? Es la cultura, la cultura de la efeméride. Por la radio es muy conocido el micro de efeméride, dos o tres fechitas. Después ver, qué sé yo, si son buenas, si son malas, si está mal, si está bien. Me parece interesante. Exacto. ¿No? Pero voy a spoilear por ahí la efeméride de la semana que viene, que tenemos nacimientos muy importantes. Pero bueno, arruinaste el programa. Pero ya que estamos en este dilema de las muertes, ya sabemos que la semana que viene hay nacimientos muy importantes. Así que se lo dejamos para. La cuestión del tiempo, del pasado, el presente y el futuro. Hoy es mañana. O sea, esto es una pre-efeméride. Va a venir. Claro. Estamos cerca de conmemorar una fecha. Sí. La semana que viene. En el próximo programa. Bueno, yo igual tiene harías. Y ya que está, tenemos la información, algún fiambrín, algo de eso. Yo no tiraría. Bueno, entonces, sí. ¿Quién me va a ayudar con qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema, vamos a arrancar, ya arrancamos, digamos. Vamos a escuchar, claro que sí. Como siempre que arrancamos el programa, como siempre es el segundo programa, pero bueno, la gente que hizo la tarea y nos escuchó ya sabe que después de presentar un poquito el programa, de charlar un ratito y reírnos, arrancamos con un temita como para ir relajando, ahora sí, descorchar el vino del todo. Vamos a escuchar Tango Negro de La Trifulca para ir moviendo un poquito y ya después seguimos adelante con lo que es una copa de tango, ¿les parece bien? Qué lindo La Trifulca, me encanta. Tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en compases de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas. Mandinga, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie los va a clamar. Más tarde fueron saliendo en compases de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, chachá. Mandinga, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, chachá. Borocotó, borocotó, borocotó, borocotó, borocotó, una copa de tango. La cultura rosarina sale por acá. Bueno, estamos volviendo después de este hermoso tema musical. De nuevo, la línea es música nuestra, es música rosarina. Se ríe Estival. Estoy risueño hoy. Sí. ¿Estás risueña? Sí. ¿Cómo la trata la semana? ¿Cómo los ha tratado la semana esta? Yo estoy con sueño por la vacuna, pero ella está risueña, yo con sueño. Me pegó para siesta. Me hace falta un poco de vino. Sí. Me falta eso. Sí, bueno. Sí. Efectivamente, ¿no te levantó el tema de la trifulca? Era sí, totalmente, río. Claro. Para bueno. Río, para reír. Qué bien que tocan son esos muchachos. Muy a mí me gusta bien, mucho impresionante. La trifulca son Claudio Vergese en bandoneón. Sí, sí. Está Jorge Febre. Y Germán Ralini en contrabajo. Sí. No, perdón. Galera. Bueno, pero este tema lo graba Germán Ralini, hay que destacar. Y ahora está Javi Galera en el contrabajo también. Seguro. Va a estar Claudito, va a venir algún día de invitado a tocarse unos temitas. Tiene que pasar. Hoy también tenemos un invitado sorpresa. Hoy tenemos un super invitado. Para mí hay que decirlo. Hay que decirlo. Porque, y porque ya está acá. Decirlo. ¿Le ponemos suspenso? Lo decimos. Como quieran ustedes. La parte de la peña sería la segunda hora. Vamos tenemos a estar... peña. Ay, por supuesto. Claro. Siempre. Eso quiero siempre que se confirme siempre. Si hay vino, hay peña. No puede faltarnos ni una copa de vino ni un instrumento. Porque también es parte de esto que venimos hablando de la reivindicación de la cultura. Es decir, el instrumento en vivo, la guitarra, el bandoneón. Hasta me voy a animar a decir que hay que traer algún violín. Si no, yo sé que Pablo Garimberti se va a prender. Sí, y hay que traer un contrabajo. Sacale una foto. ¿Por qué no? Sí. Vamos a pedirle a la gente también que también comente a ver si quieren que Serpi traiga el contrabajo al estudio. Se nos cae la audiencia. Yo he recibido un video, esto sí, fuera de término, en donde en plena calle Pellegrini, este violinista reconocido de la ciudad de Rosario, Pablo Galimberti, estaba tocando el feliz cumpleaños. Junto con otro violinista reconocido, Michele Blando. Miento. No, es verdad, era Maipú y Ceballos en la cervecería de la esquina tocando el feliz cumpleaños. Lo que rugió la gente, nunca. Yo doy fe y lo hago público, filmé ese video y. ¿Cómo rugió la gente? Parecía el gran rey lleno, no sé. ¿No? ¿Será porque el lugar se llama Rugen? Uy, que está más que en los chistes. Vamos. Yo creo que si tocan el feliz cumpleaños pueden tranquilamente venir acá. Sí. Si no, hacen un tema, que hagan un tema instrumental. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Revelamos la identidad del invitado sorpresa? ¿Qué les parece? Como ustedes decían. A mí me parece que sí. Bueno. Yo leo que es una buena posibilidad. Vamos a tener entonces al señor, al maestro Leandro del Río. Fuertes aplausos para tirar una parrillada, como decimos en el barrio, una parrillada tanguera. Tal cual. Qué alucinante. No va a ser de 12 horas como aquella vez, pero todo nace ahí. Peñas tangueras con bandoneón y vos. Capaz que un duelo criollo algún día también podremos hacer. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Me encantaría lo del duelo criollo. No habría que... sin puñales. Vamos a dejar los puñales, solo con instrumentos. Me parece una mejor. Carita que puso, si te, cómo no te ve la gente, qué lástima. Qué lástima, viene un programa de televisión. La carita que puso cuando dijo. Pagaría por verte con un puñal también, ¿no? Yo creo que está muy, es muy lindo, es muy sano la hora de escuchar la música en una ronda. En una ronda, tranquilo, con una copa, en un asado, en una reunión. Es un ritual fabuloso, la guitarreada, ¿no? Pero vamos a ir un paso más, ¿qué es esto? Es decir, bueno, pasemos toda la diversidad de instrumentos que tenemos. Tenemos sí. Muchísimos instrumentos. Bueno, particularmente el fuelle, con todo lo que implica que sea un instrumento nuestro. Lo hablábamos el otro día, el bandoneón es un... Bueno, también lo dice Rubén Juárez en el documental de estudio, es un órgano de procesión de origen alemán, el bandoneum, pero que termina de hacerse acá, que termina de concretarse acá, en el Río de la Plata. En el Río de la Plata se define la estructura que hasta el día de hoy persiste del bandoneón y es un invento absolutamente nuestro, digamos. Esto tiene, por tanto, esto mismo que venimos hablando siempre de la carga identitaria. Ni hablar del resto de los instrumentos que integran la orquesta típica, que tampoco fueron hechos para la orquesta típica. O sea, exacto. Fueron hechos con la lógica de la música clásica. Y acá están y suenan con esa completitud que tiene la orquesta típica. Bueno, me he ido por las ramas. Me encanta, amor, muy interesante. Muy bien, todo lo que concepto contaste, histórico. Alucinante. Por el tamaño, se podría hacer una enciclopedia abierta. Así que. O libro gordo. El libro gordo de Petete. No, muy lindo, muy lindo que dije. Bueno. Está lleno de contenido. Y otras redondeando cosas. La idea. ¿Quieren escuchar algún otro tema? Nosotros. Podríamos escuchar algún temita de Aye que vamos a estar hablando en breve con ella. Claro. Para que nos cuente de la presentación, ¿no es cierto? Que va a venir sí, ahora. Sí, sí, sí. La presentación de su disco. Exacto. Vamos. Va a ser en la Sala Labardén. Así es. El domingo. Va a ser este domingo, o sea, mañana, para quienes están escuchando. Y nos va a estar comentando de qué se trata el disco, cómo viene. Siempre mejor escuchar la palabra del artista principal, obviamente. Por esas cosas se llama el material. Por esas cosas. Disco. Y es muy importante destacar esto, ¿no? Como le decíamos en el programa anterior, es importantísimo que está volviendo a sonar música en vivo después de todo este tiempo de la pandemia. Y es una alegría también tener en cada programa mínimo más de una persona invitada contando que va a tocar ese fin de semana. Eso me parece muy importante después del año y medio que estuvimos capaz sin poder salir a tocar a teatros, a bares, centros culturales, etcétera. Así que eso me parece muy importante destacar, que se esté moviendo de a poquito la cultura rosarina en vivo. Este es el caso de que vamos a estar charlando, por ejemplo, con Aye Prado, como también vamos a estar hablando con Analía y el Punky. Como que también en este momento, mientras ustedes están escuchando, está sonando el ciclo de AMRT allá en Estación Embarcadero, con justamente la gente de Madre Selva y el Sexteto Vendaval, que charlaron la semana pasada con nosotros. Así que es muy importante para celebrarlo. Esto mismo que estaba diciendo, que decías vos, Jere, para tener en cuenta, más allá de que ahora se está rehabilitando, que están volviendo los shows presenciales y demás, todo el circuito de la cultura, inmediatamente después de ese fatídico 19 de marzo, sí. Quedó absolutamente parado, digamos. Hablamos los sonidistas, las cooperativas de sonidistas, gente que labura de eventos. Iluminadores. Ni hablar. Toda esa gente quedó sin laburo en el instante que se declaró la pandemia y no pudo regularizarse recién hasta esta fecha. Por ende, no solo es un disfrute o un goce el ir, sino que también hay un compromiso social que hay que tener con los músicos, con los sonidistas, con la gente que vive de la cultura, los eventos, sí. Tal cual, del evento cultural. Hay que decirlo, hay que sostenerlo, no solo en esto, digamos, de difusión, para que no quede. Sí, sí. Importantísimo. Es muchas cosas, sí, sí. La cultura, ¿no? Uh-huh. Y la gente que vive de esto, que necesita del evento y del show en vivo, está recién ahora recuperándose. Así que nada, toda la fuerza para ese sector, para ese rubro. Tal cual, bien, hermoso. Vamos todavía. Así que vamos a escuchar Diferente de Aye Prado. para ya después de a poquito empezar a conversar con ella de lo que se viene como protagonista de lo que va a ser la presentación de su disco. Así que vamos a escucharla. Copa de Tango, por la reivindicación de nuestra música popular. Una copa de tango, por la Runfla y el Arrabal. Un, dos, tres. Siempre buscando una razón como el tiempo, intransferible como el documento, y ante todo inapelable. Bueno, perfecto. Ya estamos retomando al aire nuevamente después de escuchar justo un tema de la protagonista que tenemos del otro lado del teléfono, a quien queremos obviamente agradecerle por charlar con nosotros. La queremos saludar, es Aye Prado. Bueno, Aye, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por atendernos a una copa de tango. Gracias a ustedes, gracias a todo el equipo de este nuevo programa. Bueno, no. Muchas gracias, Aye. Hermoso, tremendo poder compartir un rato con vos de lo que se viene, que me imagino que para vos debe ser algo más que importante, algo muy lindo, que es la presentación de tu disco. Así es, que va a ser este domingo 3 de octubre a las 20 horas en la Sala Labardén. Voy a estar presentando mi primer disco que se llama Por Estas Cosas. Y va a estar teloneando Vale Álvarez, que es otra cantautora. Es un show grande, digamos, tengo bastantes invitados e invitadas ahí acompañando, así que bueno, muy contenta, a la expectativa, nerviosa, con todas las emociones que puede haber en ese momento. Claro, me imagino, Aye, gran movida, qué bueno. ¿Querés contarnos quiénes te van a estar acompañando en la presentación? Sí, mira, me va a estar acompañando en batería Germán Blum, en bajo y producción musical Ariel Migliorelli, en teclado Juan Sonciovich, en cello y de paz, percusión Flor Dalúa, en bandoneón Martín Albano, en guitarra eléctrica Sofía Paginelli, guitarra acústica Leandro Bonfiglio, y bueno, yo voy a estar en la voz y en la guitarra rítmica. Tremendo equipo, te armaste, Aye. Alucinante. Y toda esta gente grabó en el disco, ¿verdad? Están presentes. Casi todos. Son todos los del disco, y sumé a Flor Dalúa en percusión, porque las percusiones son casi todas ampliadas y las había grabado Germán, así que ahora Germán, bueno, hizo todo un trabajo de adaptación a la batería. Y Flor va a estar como acompañando con percusión menor, complementando, y en coros. Y también le invité a Juan, Juan Sanciovic, que es pianista, tecladista. Ajá. Que va a estar ahí metiendo las teclas, que él no, cuando hice el disco todavía no lo había conocido, así que bueno. Qué lindo, bueno. Imaginamos que estás súper contenta y emocionada con esta movida. ¿Querés contar un poquito de qué va el disco para la gente que todavía no lo escuchó, escuchó tu música? Por Esas Cosas es un disco que de canciones que ya tienen unos añitos. Lo que pasa es que, bueno, hasta que una encuentra la manera de plasmarlas o por lo menos quedar como contenta con eso, tardaron un tiempo en decantar en su forma. Las toqué por años, en banda, por ahí sola con la guitarra, y en el 2018 empecé la preproducción del disco ahí con Emilio en el estudio Corcovado. Y bueno, sí, empecé a invitar gente y bueno, empezamos como a diseñar un concepto sonoro y instrumental del disco y empezar como a impregnarle determinada energía. Es un disco muy ecléctico que recopila muchos géneros, porque a mí siempre me vi como atravesada por distintos estilos musicales, porque mi manera siempre fue con la guitarra y tratando de reducir la información a eso. Entonces, qué sé yo, fui a la escuela municipal y como estudié bastante folclore, estudié tango también, estudié rock, todo como mucho sin profundizar, vamos a decir la verdad. Está buenísimo, claro. Pero bueno, por suerte siempre hay gente como ayudando y ahí apuntalando un montonazo toda la data que iba bajando a canciones. Buenísimo, Aye, hermoso. Tremendo, está buenísimo que puedas también encontrarle como una cuestión sonora a todo ese tipo, a esos géneros distintos, como para plasmarlo dentro de un solo disco. Felicitaciones, Aye, está buenísimo. Es que si no hubiera sido muy complicado. Claro, no estaban como atravesadas desde lo tímbrico las canciones o impregnadas de una energía determinada, era como exacto, un poco complicado. Se vuelve imposible, sí, por eso. Pero bueno, la verdad que estoy contenta con el resultado. El disco está disponible en plataformas desde julio. Ahí está. Y bueno, qué sé yo, he recibido como lindas devoluciones, así que bueno, con ganas de que siga rodando. Claro que sí, así será. Cuando creo se dice que plataforma, ¿dónde se encontraría por las dudas para la gente como yo que no entiende exactamente de lo que sea la plataforma? ¿Sería tipo Spotify, YouTube, algo de eso? Claro, Spotify, YouTube, Amazon. Ah, muy bien. No sé, tremendo. Hay muchas que no sé ni cómo se llaman. Entonces eso lo podemos encontrar buscando por esas cosas Aye Prado, por ejemplo. Claro, yo tengo un canal de YouTube. Ahí está. Me buscan como Aye Prado, o me buscan como Aye Prado en Spotify, o me siguen en las redes Instagram, Aye Prado, y bueno, y así. Ahí está, perfecto. Estupendo. Sí, la realidad, el disco físico, digamos, ya fue una... al principio eran unas ganas, pero después se me fueron yendo un poco por la misma realidad que nada, con el transcurso de las cosas fui como resignando esa idea. Sí, viene pasando en muchos grupos últimamente. Es que se está viniendo esa posibilidad de... Porque ya es una realidad también, ¿no? Hasta antes, qué sé yo, uno tenía el equipo de música va desapareciendo de a poquito, decía, bueno, lo pongo en el auto, y ahora también los últimos autos tampoco vienen la posibilidad de traer CD. Así que también, bueno, esto de tener la plataforma, justamente acá nos explicaba, por ejemplo, en Spotify, que uno lo usa mucho, ya para ir escuchando en el bondi tranquilo, en la bici, escuchar este nuevo disco. Así que la verdad que está buenísimo. Y te consultamos por las dudas, ya que obviamente estamos en un proceso todavía de pandemia, donde quizás no es del todo normal poder adquirir entradas. ¿Cómo se puede hacer para adquirir entradas para lo que va a ser la fecha de este domingo en la sala de la Bardem? Bien, es un evento con protocolo. Yo, si bien estaba viendo en la tele que desde hoy se flexibiliza el aforo, no sé si en Santa Fe esto rige, por lo menos cuando entras a la página web de la sala Labardén o plataforma Labardén. Sí. Qué buena noticia. Entras a comprar la entrada, vas a ver que están todos los asientos separaditos, de 2 y a 4. O sea, se puede comprar de forma online ahí en la página de la plataforma. Y también en la puerta del teatro, ¿no es cierto? En la puerta del teatro también. Incluso si me tienen en redes, en Aye Prado, Instagram, en mi bio está el link que te direcciona a la sala Labardén, al link donde se puede adquirir la entrada. Espectacular. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, Aye, te deseamos mucha merde, como se dice. La verdad que nos encanta que, bueno, que puedas estar presentando tu disco, sí, que puedas ser con público y que estés compartiéndolo acá con nosotros. ¿Y con cuánta gente invitada? Mil gracias por la invitación a charlar un ratito. Muchos éxitos para este programa, que entiendo que es la segunda edición, ¿no? Exacto, nuevito. Bien, genial. Entonces, me voy a hacer oyente. Muchas gracias, Aye. Felices de compartir con vos. Besitos. Un abrazo fuerte. Éxito. Adiós. Pasaba Aye Prado, que va a estar presentando su disco este domingo, su primer disco, en la sala Labardén. Está todo dicho, ya donde se puede conseguir las entradas. Va a ser este domingo 3 de octubre, 20 horas, allí en la sala Labardén. Se puede adquirir de forma online, se puede ir un ratito antes a la sala a buscar las entradas también físicas. Así que bueno, también invitamos a escuchar su música ahí, justamente por las plataformas, todas las que dijo, que no son pocas. Así que de alguna forma seguir compartiendo música rosarina, música nueva, y es el caso de Aye Prado. Y justamente para para ir escuchando un poquito más de su música, vamos a escuchar ahora de Aye Prado Por Esas Cosas. Justamente así se titula el disco, y vamos a escuchar de ese disco En la Pista del Salón. Así que pasa este tema y seguimos un poquito más con Una Copa de Tango. Perfilando por ese rincón, zigzagueando por todo el salón, meta comentarlo estaban. ¿Qué cosa? El canyén que lo reclama, y aquí se hace el señor. Ey, ¿es ese que está ahí? Es ese, sí. Es medio ji. Gil. Es un gilazo. Che, cucha. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué boqueas? Pero no, por favor. Si este suelo es pa' pisar, si las luces se apagaron y la orquesta comenzó, apróntate vos, canario, y salite de esa jaula que está dada la ocasión. Ya la gente lo murmura, poco tiene de pichón. Va apuntando su chamullo, esta noche debe ser atención lo que el tipo le va a decir. Maravillas por doquier y en la viña del señor, mas mis ojos de sus ojos son cautivos. Corazón, ¿vos podés creer que pleno siglo XXI le diga eso? En esta época, lo que no sé, querido, es lo que ella le haya contestado. Escucha, ella le dijo: ¡Ey, primor! Comenzá por decirme la verdad. Ni cautivos son tus ojos, ni una diosa seré yo. Ya la orquesta ha comenzado. Agárrate esta cintura que está dada la ocasión. Por una sociedad libre de compadritos, donde importa el deseo de ella y el de él. Perfilando para ese rincón, zigzagueando por todo el salón, resbalosos de mirada, como corresponde, perdidosos de ataduras. Aquí no es la compostura lo que tiene que reinar. Aquí no es la compostura lo que tiene que reinar. Una copa de tango por la Runfla y el Arrabal. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y es mío el arpano de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana. Se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ella es mía. Y loca la portada se cortará de su amor. Noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verán que eres mi corazuelo. El día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en su pelo. Luciérnaga curiosa, oh, que verán, oh, querer en mi corazón. Una copa de tango, por la identidad rosarina. Vals, con el anhelo de otro vals que está evocando viejo amor de campo abierto, yerto, muerto ya. Bueno, después de esta fenomenal entrevista de Aye Prado, bueno, ya ahí quedó, 3 de octubre en la Sala Labardem. Perfecto, ¿no? Está todo correcto. Sí, sí. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la marcha en general, Estival? Bien, perfecto, alucinante. ¿Sabes qué te quería preguntar? Quería que cuentes un poco. Me acordé de una charla que tuvimos el otro día cuando veníamos a grabar el programa. Que vos me estabas contando, ya que estuviste hablando de los instrumentos y la sonoridad de las orquestas en el tango. Vos me hiciste una reflexión muy interesante al respecto, que me gustaría que compartas con la gente, si tenés ganas, Juancito. Por supuesto, Gisela. En realidad, tiene que ver un poco con esto que hablamos de la inmensidad, la denominé la multidimensionalidad del género. ¡Dios mío! En realidad, hablando mucho con Pablito, con el Pepa y demás, esto de las distintas sonoridades del tango, ¿no? Hay muchos géneros en el mundo que tengan sonoridades tan diferentes. Aquí vamos a la gráfica, que en realidad fue un poco la idea del disco. La idea del disco, disco Runfla, era un poco recorrer las distintas sonoridades. Y esto que decía, en el género del tango conviven las guitarras de Gardel, por ejemplo, el bandoneón de Troilo y el bandoneón de Piazzolla, ¿no? La típica de Troilo. Por ejemplo, el cuarteto Troilo Grela, Federico Grela. Y todas esas distintas formaciones tienen sonoridades distintas, estructuras diferentes. Al oírlas, uno escucha otra cosa y recuerda otras cosas. Exacto. Porque no es lo mismo la década del 40. Bueno, Luchito en esto también me puede ayudar. La década del 40, los cantores, lo que hablamos el otro día. La década del 40, cómo suenan las orquestas típicas en la época de oro, cómo sonaron después, cómo se fueron apagando en aquellos 80, fines de los 80, cómo parecía eso que hablamos el otro día, que se iba reduciendo al disco al punto tal de que la pista viene a matar a todo esto que nosotros venimos a reivindicar, que es el tango es música, es una música que se baila, que se canta y que se toca. Ajá. Es música, canto y baile. Y la pista mata todo. Entonces ya el cantor de tango era cantor melódico. Por y ahí poesía, te puedo agregar ahí poesía. Letra. Música. Sí. Y letra. Son 4 factores, digamos, sería. Sí, yo la metía en el canto. La letra. Ah, bien. Pero puede. Se está pecando. No, digamos, me parecía que era sí, eso. Sí, claro. Si letra, no está escrito, música, no podemos cantar. Puedo cantar. Bien, eso es, claro. Es lo interesante cuando aparece la voz, ¿no es cierto? Eso está interesante. No, me parecía, me parece que estaba. Después lo podemos ir haciendo, digamos, como para que sea más claro en algún otro momento, ir poniendo un tema de eso, de esa primera época, ponerle la década del 20, Gardel, Corsini, cantores más líricos, acompañado con dúo de guitarra, todavía con una reminiscencia campera muy grande, de ese origen primario, de la orilla, de ese estilo también de guitarras, que después se fue transformando. Después tenemos, bueno, Grela inaugurando otro estilo de guitarra, otro, una guitarra más tanguera. Totalmente. Una guitarra mucho más tanguera, una guitarra que incorpora una marca con otra impronta, con otra fuerza, con otra energía. Qué hermoso el estilo de Grela, me encanta. Grela es. Me encanta. Bueno, hay que hacer un micro de Grela. Sí, Luchito, sí. Vos, preparate a la verdad. Sí, pero tendríamos que traer un. Tenemos que traer un grelero ahí acá, en vivo. Claro, sí, sí. Ahí hay muchos. ¿No te considerás grelero? Sí, totalmente. Pero que lo interprete con la guitarra, obvio. Claro. Bueno, tuvimos al Pepa la semana pasada, que es un... Muy. Es grelero también, claro. Un grelero, pero un grelero que tiene jazz también. Claro, tiene jazz, tiene blues, tiene... Se nota el fraseo con el que toca, que tiene una combinación de todo. Seguro. Es muy interesante, que está buena la propuesta, que vayamos... proponiendo distintas sonoridades y vamos compartiendo también con la gente para que nos vayan diciendo qué sí, les parece, ¿no es cierto? Invitamos a la gente también a compartir, que nos siga, claro. La gente que nos sigue, y si no nos sigue, no entiendo por qué no lo están haciendo ahora en nuestro Instagram, eso. Una copa ya de tango, y también nos escribe ahí justamente de qué les gustaría que también hagan estas opiniones, como hicieron justamente cuando terminó el último programa, ahora también justamente que está esta propuesta, desde ya... ¿qué pasó, Steve? Pensé que te caías. Por favor, estamos acá. Lo que me tiene preocupado es que no se ve acá, pero Lucho Ríos trajo un paquete de pañuelitos. Sí. No sabía con qué me iba a encontrar, porque ahora los veo, que tengo la posibilidad de verlos por primera vez. Y uno lo escuchaba y no se imaginaba las caras, la sonrisa. Pensaste que ibas a llorar. Claro. No entiendo cómo llegan los pañuelitos todavía en ese momento. Que me iba, no sé, estaba ahí. Quiere emocionar. Dios. Pero bueno, no quería dejar de decirle. Ahora que estoy adentro los veo y está bueno disfrutarlo y ser parte. Qué bueno. Claro que la sonrisa, las chicanas. Esa es la pura idea. Pura chicana. Lo extrañaba Maluchito en el cinto. ¿Posta? Y quedó un micrófono vacío, era feo. ¿Viste? Y bueno, ya está acá. Quedó el espacio, ¿eh? Ya está. Por favor. Cumpleaños de 15 fue, estuvo lindo, lo pasaste bien. Hacía mucho que no iba un cumpleaños de 15. ¿Cómo? Un cumpleaños de 15 en pandemia, resumímelo. Y sí, con todos los protocolos. Comimos bien. Cotillón Carioca, había barbijo. Me fui antes, vos sabés que antes. Me tuve que ir. Es lo más lindo del cumpleaños de 15. Y vos, porque es un poquito más joven, yo como que ya me duelen las rodillas. Una espuma, una matraca rara. Ay, mirá, Pepe, ya se emociona. Yo lo pensaba, le brillan los ojitos. Sí, todo la brillantina en la cara. No. Hubo eso, hubo mucho maquillaje, las chicas más que nada se maquillaban, había gente que maquillaba, que se dedicaba a eso, profesionales. Ah, haceme bueno. Spider-Man acá. Podríamos hacernos eso para algún programa que... Sí, total, nadie lo mira. No, ¿para qué nos querríamos maquillar? No sé, para darle un touch, no importa. Bueno. ¿Y transmitirlo en vivo? Se transmite la energía, si estamos... Bueno. Claro, lo transmitimos en vivo, me gustó más. Así, por Instagram. Juancito maquillado, ¿qué les parece? Ah, eso sería grandioso. Yo me he maquillado mucho en mi juventud. Sí. El Papá Noel de la noche. qué hermosura. Vamos a estar hablando con el Punk y Analía Camiletti en minutos nomás. Que también van a estar presentando justamente su disco. Otro disco. Otro disco. No paran de laburar. Sí. Tiene la Rosario Edita este año. Este Rosario no para de laburar, no para de producir cosas. Orgullosamente. Linja, el disco se llama Linja. Bueno, este es también un rosarino de adopción. Porque Lo adoptamos nosotros, es uruguayo. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar igual algún tema. Antes tenemos que nombrar a la vinoteca. Claro que sí, mandarle saludos a la gente de Vittorio Vinos, que se ocupa de emborracharnos con calidad. Así que los saludos correspondientes. Todos los sábados llegan las dos botellitas correspondientes. Para que nosotros estemos haciendo el programa un poco más alegre. Inspirados. Inspirados, sí, relajados. Disfrutando de lo que se trata una copa de tango. Así que los saludos correspondientes para Vittorio Vinos. Perfecto, entonces saludos a la Vinoteca. Tenemos nuestro Instagram, Una Copa de Tango, para que nos sigan. La idea es comunicar todos los sábados y es que nos escriban por ahí cualquier novedad o cualquier idea. Digamos, somos gente profundamente abierta. La idea es pasarla bien, divertirnos y encontrarnos los sábados para una copa de vino y un poquito de tango. Así es. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora. Te paso a vos, Jere. No, está bien. Vamos a escuchar justamente la del 20. Tema de ellos dos. Y bueno, una vez que termine este tema, vamos a estar en comunicación con los protagonistas de lo que va a ser esta presentación del disco. Algunos de ellos, porque tiene pinta que va a ser, bueno, que va a ser bastante más que agrandada esa presentación. Así que qué mejor que lo cuenten ellos dos. Vámonos. En la rueda donde el tiempo y el espacio se hacen carne con historias pa' contar. Otro siglo que arrancó hace 20 años, junto el mazo pa' volver a barajar. Justo cuando nos parábamos de manos, se olfateaba la revuelta general. En los Andes de esos pueblos olvidados y en la Galia que son de armas tomar. De repente, como cosa de mandinga, aterriza la nueva normalidad. En las redes meta y meta la manija y en la calle todos andan con bozal. Si los años 20 fueron años locos, vuelve la del 20, década inicial. La OMS baja línea a San Mercado y en el aire distanciamiento social. Si los años 20 fueron años locos, vuelve la del 20, década inicial. Si los años 20 fueron años locos, vuelve la del 20, década inicial. Son dos lustros que nos quedan por delante pa' volver a organizar otro mundial virtual. La lleva por la punta, sí, tira al centro y... Se le desconectó el joystick. Sos un integrante fundamental en esta radio. Cruzándose las pestañas, algunos miran, otros hablan, y yo no puedo dejar de mirar. Vamos tan de repente al borde de nuestras urgentes decisiones por tomar. Bueno, como prometimos, tenemos el honor de entrevistar a estas dos personalidades del tango, a Fabricio Breventano y Analía Camiletti, dos amigos, dos compañeros, dos militantes luchadores del tango. Así que, hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Lucho, ¿cómo andás? Bien, acá estamos. Un saludo ahí a todos, todas, ¿cómo andan? Bien, bien, acá, disfrutando y bueno, intrigados por lo que va a ser la presentación de este disco. Bueno, a ver, este disco viene con mucha música nueva, todas composiciones nuestras, menos una, viene acá de un colega uruguayo. Acá está el Fabri, está el Punky que estaba justo buscando cosas por ahí, saluda. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Todo muy bien por acá, queridas criaturas. ¡Ay, la criaturita! ¡Ahora te nombramos, criaturita! ¡Qué placer inmenso estar charlando con ustedes! ¿De qué habla? Ah, del disco, de la presentación del disco. Mirá, son temas de nosotros, varios temas de la Ani, algunas canciones mías. y está una canción que es de Álvaro Ubiría, un amigo de Montevideo, que no es del palo del tango precisamente, pero sí le gusta componer y entre otras cosas le salió un tango. Y se mandó un tangazo, ¿sí? Se mandó un tangazo, sí. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuántos temas tiene el disco, si se puede saber? Y el disco tiene 9 canciones. 9 canciones, sí. 9 canciones. Bueno, me imagino que la van a tocar todas y van a agregar alguno más para la presentación. Y mira, aparte de las canciones del disco que te dije, algunas de Dani y unas mías, tenemos algunas canciones también de... Vamos a hacer una del Príncipe, de Gustavo Pena, que también es un músico uruguayo de culto, que no, en realidad no es tampoco del palo del tango, sino que es más de la canción popular ahí de Montevideo, ¿viste? Rockero, también muy rockero. Y entre las canciones de su obra encontramos esta que se llama De Celofán, que la vamos a estrenar también. Es un arreglo que estuvieron trabajando, ahí estuvo bastante metido el Fede Abelli, que es el pianista que va a participar. Totalmente. Así que bueno, eso es entre otras, porque después tenemos algunos clásicos, algunos temas de amigos que vamos a estar tocando ese mismo día. Bien ahí. Sí, va a ser un lindo show, un lindo show. Un montón de gurizada invitada tenemos. Mirá. Así como la tuvieron en el disco también, que la gente que tuvo la posibilidad de escucharlo. Mucha gente que grabó en el disco. Bueno, si querés te digo los nombres. Bueno, a ver, contame. Aparte de nosotros dos, grabó Marco Bortolotti, el Seba Teglia, Briseida, Alejo, la Luli Cosciola, el Seba González, el Pepa Cicercia, la Negra Giorfoglio, Carito Ciani. Qué equipito, papá. Quinto. Qué equipito. Y después también la barra del Sexteto de esa Diablura, del cual vos formaste parte de la grabación, cantando con tu voz romántica. Ah, mimoso. Está el Leo, el Ariel Nicol, el Leandro, Jorge Martínez, Diego Rada, Leonardo Amoroso y canta Lucho Ríos. Ah, la verdad que un placer hermoso, lindo disco, lo escuchamos. Leo fue el que hizo el arreglo de ese tema Chamba, que es un tema que nosotros hicimos en Quito, dedicado a nuestro amigo Richie. Bueno, y Leo Amoroso se mandó un hermosísimo arreglo que lo grabaron ustedes con la Diablura y la verdad que quedó hermosísimo. Sí, lindo todo el disco, la verdad. Lindas las composiciones, bien los chicos con alto equipo que se armaron ahí para tan tremendo material. Che, bueno, cuéntenme bien de qué se va a tratar este próximo viernes 8. ¿Dónde? ¿A qué hora? Va a ser en el Centro Cultural, no, en el Complejo Cultural Atlas, ahí en Mitre. 645. Y bueno, tiene canciones del disco, un montón de invitados, muchos de los gurises que nos acabo de nombrar recién van a estar. Las entradas están disponibles en el complejo, porque no hay venta online. En la puerta, directamente. Teatro. De hecho, ahí elegís la mesita que querés. Todavía quedan, así que no duden en ir a comprar entradas ahí al Atlas. ¿Se puede comer? ¿Se puede beber? Claro, se puede comer, se puede chupar riquísimo. Hay ahí un servicio hermosísimo que da el teatro. Muy bien, muy bien. Así que bueno, nada, estamos invitándoles. La verdad que es un momento muy importante porque después de mucho andar juntos haciendo música de acá para allá, estuvimos de viaje, estuvimos por un montón de lugares, por Montevideo, por Rosario, bueno, parimos este disco en plena pandemia, en el mejor de los sentidos, ¿viste? Como que fue un momento bastante duro y bueno, había que aferrarse de algo que nos dé vida y este disco, El Ninja, nos dio mucha vida, así que estamos como muy felices de poder presentarlo acá en Rosario. Es como un ritual, ¿viste? Después que tenés el disco terminado, está el ritual de, bueno, de que esa música suene en vivo. Vos estuviste hoy en el ensayo, éramos una barra importante. Y bueno, y cada uno está sumando de su humanidad, ¿viste? Se fueron armando las cosas así de una manera linda y donde la música es la protagonista de todo esto, ¿viste? Nosotros somos, ponerle los que hicimos las canciones y ponerle que comandamos ahí la parte de hacer el disco, porque era tipo el berretín de uno también. ¿Y qué hago con todas estas canciones? Bueno, hago un disco, pero la magia pasa también por las personas que participan de la música, ¿viste? Uno puede tener una canción, pero la obra se termina de completar con gente. Totalmente. Y bueno, va a ser eso, un ritual musical donde hay mucho tango, hay mucha guitarra, y después hay una mini orquestita. Hay canciones nuevas para descubrir, nueva poesía del tango, nuevas historias, que el tango es una nuevas miradas. Nos ponemos a contar historias nosotras también, desde esta óptica feminista, ¿por qué no decirlo? Así muy que bien. Bueno, tenemos todos esos componentes que nutren hoy en día a este tango nuevo que estamos haciendo entre todos, ¿no? No somos nosotros los únicos, somos un montón. De hecho, mirá, no es por pasar chivo ajeno, pero mañana tenemos un ciclo de tango que están haciendo un montón de gente, en la cual están poniendo las Madres Selva, los Vendaval, y son también gente que está componiendo y que estamos todos haciendo... Sí, tal cual, y sí, sí, pasar ese chivo. Mira, la verdad que esa frase nos quedó re en el corazón, ¿viste? Que seamos una trupe de... Mirá para adelante que somos nosotros, ¿no? ¿Viste? Y sí, totalmente, si no nos bancamos entre nosotros. ¿Sí? Oli. No, digo, sí, seguro que sí, que es importante también pasar esos chivos, que para eso estamos. La verdad que quiero felicitarles. Ani me pone súper contenta. Que una hermosura también, bueno, tus canciones, esto que cuando hablabas de la visión feminista, no sé si Jere trajiste, ¿cómo se llama el valsecito ese que tanto me gusta a mí? La espantada. La espantada, claro, para que suene y que la conozca la gente, que no la escuchó todavía. La verdad que es un grandísimo trabajo. Jere, ¿lo tenemos para pasarlo ahora cuando terminemos la entrevista? Claro que sí. Mira, pará, vos sabés que, sí, ya estaba pensando, si ustedes me tienen que pasar un mail y les dejamos el mail para que tengan el disco ahí. Lo tenemos. Sí. Ya lo tenemos. Lo hemos nosotros. Comprado, una hermosura, lo hemos escuchado. Perfecto, pasarlo entonces, vamos arriba. Felicitaciones, no, sin dudas va a ser una fecha increíble, han hecho un hermosísimo trabajo, así que felicitaciones. Gracias, sí. No, por favor. No sé si quieren contar algo más de la presentación, algo que quieran compartirle a la gente. Y nada, que vengan, que la música en vivo es alegría y un halago para el espíritu, que uno se va muy contento. Yo las últimas veces que fui a escuchar música en vivo acá en Rosario, me vine para mi casa con una sonrisa de oreja a oreja. Así que la música en vivo es algo... hermoso que esté volviendo y que estemos todos laburando, tal haciendo cual. Música. Que... tocando y escuchando, porque de verdad nos ha pasado de ir a escuchar música estas últimas semanas, que está volviendo todo y... Sí, una emoción. Ha cambiado el día, la vida, la semana, así que nada, invitarles. Claro, por claro. Por están un poco dudando, y les escuchas, que no lo duden, que les va a venir súper bien un recital y es un lugar hermoso el Atlas, súper acogedor. Eso se come rico, se chupa bien... mucha gente querida, así que vamos arriba, súper invitados todos y todas. Y un abrazo grande para ustedes que también son difusores de esto, que hace falta. ¡Ay, sí! El tango es una música que, bueno, hay unas nuevas canciones, hay una gente nueva que se está sumando también, ya hace un montón, yo qué sé, nosotros venimos haciendo tango hace un montón, pero igual... tampoco son tantos años para la historia que tiene este género, que tiene más de 100 años. Imagínate. Bueno, vamos arriba nosotros. Gracias por difundir el tango nuevo a ustedes. Eso, no, celebrar pues... este programa, porque la verdad que nos reencantó la idea de que haya difusores del tango nuevo acá. Son de, no sé, sí, como que ¿me entendés? Es como que alucinante, me pareció. Sí, a nosotros también. Re felicitamos. Muchas gracias. Y fundamental ahí el laburo también que están haciendo ustedes. Así que, bueno, estamos... juntos. Bueno. Somos todos nosotros, vamos. Eso. Vamos. Mucha merda para esa presentación y bueno, muchas gracias por el tiempo y compartir. No, a ustedes, amores, a ustedes. Vamos a Ruca. Vamos todavía. Nos vemos. Bueno, Fabri, Ani, un gustazo y bueno, le recordamos a la gente entonces, el viernes próximo, 8. Viernes 8 de octubre. Complejo Cultural Atlas, 21 horas, presentamos Lincha, nuevos tangos. Buenísimo, mucha mer, chicos, Pugliese, para los dos. Un abrazo grande, vamos arriba. Un abrazo. Nos vemos. Pasaba entonces la gente hermosa que van a estar... justamente presentando este nuevo disco en el centro, en el Complejo Cultural Atlas, el 8 de octubre, lo puedes decir. 21 horas en el Centro Cultural Atlas. Ahí está. Presentan Lincha, Analía Camiletti, Fabricio Breventano. Bueno, no lo duden. Entonces, ¿qué tema vamos a escuchar? Gisela, vos me dijiste que tenías tu vals favorito. La Encantada, ¿no se llamaba? La Encantada, La Encantada. No era La Encantada. No era La Encantada. No. Busquemos bien el nombre para no dar información incorrecta. Claro que sí. ¿La Descarriada era? Ay, no. La Descarriada, ahí está, perfectamente, sí. Sí, eso. Así que vamos a escuchar ese tema y ya después, bueno, vamos de a poquito acercándonos a lo... Bueno, al final lo que se viene a la parrillada, que ya tengo el fuelle acá atrás mío, que se viene con todo. Ya se siente el olorcito. Oh, ahí, vamos. También tengo dos pies, soy bípeda amante, y aunque ya lo dijeron antes, te miro a los ojos y pido y grito, basta de violencia, ¡ay! Paralizante. En nuestro propio barrio nos la fumamos a diario, pibes, pendejos y viejos quieren sobarte el pellejo, y si mirás encima les contestas, te agitan más guarrería, histérica serás, serenito papito mi amor, tiro alto por no. Pasará que mi andar tu opinión provoca, mejor enfríate, anda y comprate una coca, que vengo cansada y bastante asustada de tanta matanza descontrolada. Libertad de vestirme, de comer y de cultivar, yorcito María, comida sin roundup. Y encima te reís y me la delirás, ¿por qué no me la sobas? Seguro que ni sabes. Para. Deja de chistarme, te lo pido por favor. Tu pseudo cerdo piropo me la seca un montón. Soy mal millón de pibas y tantas cosas, pero nunca nada para vos. Una copa de tango por la reivindicación de nuestra música popular. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer

tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y lloviznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Leito, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Qué belleza. Qué hermosa la guitarreada, la abandonionada sería esa. Leo, contanos. Sé que está laburando ahí en la Casa del Tango, que está en el proyecto de la Orquesta Escuela, que se pudo sostener, que recién ahora pudieron arrancar los ensayos presenciales. Si querés contarnos. Yo principalmente mi actividad soy amo de casa. Y como hobby toco el bandoneón. Además trabajo en la Orquesta Escuela de Tango hace del año 2018 ya. Y bueno, sí, habíamos arrancado con la nueva promoción. Habíamos hecho uno o dos ensayos en el 2020. No sé si la gente sabe, la Orquesta Escuela de Tango es un proyecto dependiente de la Secretaría de Cultura que funciona en el Centro Cultural La Casa del Tango, donde cada dos años se arma una orquesta de tango con cantantes y un quinteto de guitarra desde cero. Los preparadores de todo el equipo labura durante todo ese tiempo para hacer sonar y para conocer los yeites del género, y una de las partes fundamentales es la presentación en vivo, para que es también parte de la formación, el escenario. Bueno, con la pandemia no habíamos podido. Hacemos chiste con los chicos nuevos porque ya no son nuevos. Algunos que eran menores ya son mayores. Hubo gente que no festejó el cumpleaños de 15, por ejemplo. Hay chicos que hubieran ido a la colimba, si hubieran asistido. Y decimos, promoción 2018-2053, porque no sabemos cuánto va a durar esta promoción. Pero bueno, muy contentos ahora sí que retomamos. Estamos en noviembre, una fecha en el Fontana Rosa. Y hay algunos ensayos abiertos para octubre que todavía no están confirmados. Eso iba a consultarte sobre los ensayos abiertos. Ya que, bueno, si vienen laburando, en algún momento eso va a venir. Teníamos, en realidad, la orquesta está para mostrar el laburo. Los ensayos abiertos es precisamente eso. Es un ensayo donde se interrumpe, se corrigen las cosas. Pero no daba el protocolo para arriba del escenario. Claro. Teníamos lugar para el público, el aforo, pero los 20 no entrábamos en ningún lado, claro, con la distancia correspondiente. De igual manera, para que la gente igual esté al tanto, se hace generalmente los jueves a partir de las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Sí, 5 de la tarde los jueves. Ahí sí. Mismo en la Casa del Tango, sí. y España. Sí, en 17:50. Frente a la estatua de Carlos Gardel. Exactamente. La trasladaron ahora del Patio de la Madera hasta frente a la Casa del Tango. La Orquesta Escuela dirige Javier Martínez Orré. El quinteto de guitarra Martín Tesa y los preparadores, bueno, hay que nombrarlos: preparador de bandoneones Sebastián Jarupkin, preparadora de cuerdas Inés Dotto, y bueno, está el compañero Fabio González también, que integra el staff, y Vero Marchetti, preparador de cantantes, y yo. Perfecto, bueno, es una información interesantísima y bueno, es parte del laburo cultural que se desarrolla en la ciudad de Rosario. Yo diría, porque ya estamos como medio pasadísimo de rosca, que cierre un cantor en vivo. Luchito, que faltó la, perfecto, la anterior. Lo vamos a hacer laburar. ¿Va a cerrar más cantando en vivo Luchito Ríos? Sí, Jerez. No, eso, claro que sí, me parece una gran idea. Nos despedimos con música. Recordamos a la gente antes de despedirnos, obviamente, que nos encontramos el próximo sábado, de nuevo aquí por FM Aire Libre 91.3, de 18 a 20 horas, haciendo una copa de tango. Las invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Una Copa de Tango, para que nos sigan, para que nos cuenten qué les parece el programa, si tienen alguna idea, y obviamente para seguir estando un poco más cerca y hacer el programa entre todos y todas. Así que nos despedimos con música, claro que sí, va a cantar Luchito Ríos. Vamos a escuchar.